Hora de irnos a la calle y de presentar a quién, si no es a ella, a Sol Pérez, que le damos los buenos días y vamos a ver por dónde anda. Hola Gaby, hola compañeros y compañeras. Nos encontramos acá, más precisamente en ATE, en este momento con la presencia de Roberto Macho, que, bueno, si bien varias han leído la noticia, va a ser sometido conjuntamente con Raquel Blas a juicio por cortar las calles en una protesta sindical. Así lo decidió la jueza Patricia Alonso en una resolución a instancia del segundo juzgado de colegio penal. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, a ver, esto, el sometimiento y elevación a juicio de una causa por protestar y por manifestarnos a favor de los trabajadores, es algo, diríamos, que es una política que está llevando el gobierno nacional y el gobierno provincial adelante. Esto, diríamos, es así a lo largo y al ancho de todo el país. Así, Mendoza no es ajeno a esto. Lo que sí vemos con mucha preocupación es que esto sucede cuando no hay políticas de Estado. No hay políticas de Estado de vivienda, no hay políticas de Estado en salud, en educación, en seguridad y tampoco para los trabajadores. Por ende, en vez de sentarse con los trabajadores a discutir cuáles son sus necesidades laborales y como columna vertebral el salario, lo que hace el gobierno provincial, al igual que lo que está haciendo el gobierno nacional, obviamente es reprimir. Diremos una política de ajuste de represión y de criminalización de la protesta. Esto estaría enmarcado en criminalizar la protesta. Si uno lo tienen que elevar a juicio por cortar la calle, creo que Cornejo y Macri tendrían que estar al lado mío, ¿sí? Porque ellos los años anteriores, diríamos, estuvieron cortando la calle. Lo que pasa es que no era el color, diríamos, de su bandería política. Bien, pero ahora nos encontramos que, bueno, los mismos de siempre somos los que estamos imputados y queriendo ser procesados por el gobierno de turno por defender los derechos de los trabajadores. Esta política que está llevando adelante el gobierno bajo ninguna circunstancia nos va a hacer arrodillar desde ATE, bien, para seguir saliendo a la calle y defender los derechos de nuestros afiliados y de nuestros trabajadores y del pueblo también. Pero esto también tengamos en cuenta lo siguiente, que lamentable estas políticas se comenzaron a implementar, si bien recordamos, en el año 76 y se fueron endureciendo de tal manera, ya en la época de la democracia, en lo de la Rúa, en la época de la Rúa, estamos hablando finales del año 2000, 2001, de ahí en más se fueron endureciendo hasta llegar a lo que fue esta crisis social. ¿Por qué? Por falta de políticas sociales, por falta de políticas económicas, por falta de políticas con los trabajadores, y de ahí en más se produjeron más de 31 muertes frente a un caso social, diríamos, de esta magnitud en Buenos Aires. Después vinieron los otros 5 presidentes, asumió Duhalde, nos tocó otra época neoliberal con el menemismo, que ni más ni menos, el menemismo es lo mismo que Macri, ¿no? Bueno, hoy día estamos en esta situación. Por ende, vengo a decir lo siguiente, no nos van a callar, no vamos a bajar los brazos. Estamos diciendo desde ATE que la semana entrante estamos comunicando un estado de asamblea en forma permanente para todos los trabajadores estatales y estamos diciendo también que vamos a irnos a asamblea de trabajadores en todos los rincones de la provincia para profundizar, discutir y debatir las políticas que se están llevando adelante y el modus operandi que vamos a utilizar de este sindicato en contra de esta dictadura del ajuste, que en este caso tiene nombre y apellido, Macri Cornejo. Roberto, también estaba imputado Federico Lorite de Citea, hoy por hoy está sobreseído. Mira, yo tengo varias imputaciones. Esta persecución viene, como te estaba comentando de récord recién, ¿no?, desde el 6 de diciembre con varias medidas, no es solamente esta imputación que se me ha hecho otra también de narcodesaguadero con otros compañeros, luego multas, ¿no es cierto?, multas que obviamente este sindicato no va a pagar y que va a seguir recurriendo por los montos de la multa, 100.000, 50.000 pesos por cada vez que estamos en la calle, ¿bien? Parece que los sindicatos tienen que ser millonarios y no se dan cuenta que los sindicatos son de los trabajadores y no de Cornejo, porque no tenemos plata nosotros, ¿sí? Pero bueno, en fin, los recursos que tenemos los utilizamos para la lucha. Y frente a esto, sí, estuvo imputada una dirigente del Partido Obrero, Raquel Blas, Federico Lorite, de Citea, ¿sí?, así llamarlo, Y sí, es una gran sorpresa que Federico Lorite obviamente haya salido sobreseído de esto, ¿no? Está bien que haya salido sobreseído, porque nosotros entendemos que el hecho de los cortes de ruta, ¿bien? Las asambleas de trabajadores no tienen que ser y la protesta social y sindical no tienen que ser motivo para la criminalización. Lo que sí nos sorprende de sobremanera, diríamos, que se haya tomado una falta de equidad y de injusticia lineal para todos los que estamos imputados, ¿no? Tiene mucho que ver esto, creo y entiendo yo, con esta arremetida que también hizo Federico Lorite en contra mía y de nuestro sindicato, solicitando una cuasi intervención, ¿sí?, financiera de actas al Ministerio de Trabajo y a la Justicia de Macri hace unas 3 o 4 semanas atrás, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, que está muy apegado a esto. Creo que tendríamos que sentarnos a discutir para ver quién estamos sentados dentro de los movimientos sociales y sindicales. Pero frente a todo esto, diríamos recalcar lo siguiente: vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Somos víctimas, sí, somos víctimas de políticas de ajuste. Pero como víctima no nos vamos a quedar llorando y de brazos cruzados. Por eso dije las medidas que vamos a seguir de aquí en adelante.